yo fuera rico, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Ay, si yo fuera rico, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, nunca dejaría de cantar. Dial, little, dial, little, dial. María, que me construyeran una puerta nueva para el corral, y las gallinas no se me escaparán. Arreglaría la chimenea y taparía las goteras del desván. Fuera rico, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Ay, si yo fuera rico, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, debe, nunca dejaría de cantar.